Recuerdo mi primer amor que tanto mi niño lo pude apreciar. Hoy las notas lindas de acordeón me traen los recuerdos y me pongo a llorar. Hoy las notas lindas de acordeón me traen los recuerdos y me pongo a llorar. Años que van en derrota y mi juventud gana la vuelva a ver.